Yo ahora voy a salir del instituto, me voy para mi casa, descanso 5 o 10 minutos, como y después me voy a la Secretaría de Tano, estudiar un poco más. ¿Qué juego baloncesto con mis amigos? Pues yo ahora salgo a las 3 y me voy en mi coche para mi casa de Alcalá y como con mi mujer y después pues esta tarde iré al Mercadona que tengo la nevera vacía. Puedo irme a trabajar con mi padre. Porque vas a conocer gente nueva, yo qué sé, te dan propina. Y luego vuelvo a casita y me escucho una música súper bonita. Quizás también un poco de reggaetón, porque nos gusta el reggaetón. Y empiezo a bailar solo. Después de salir a Secretaría de Tano, voy a jugar con mi primo a fútbol.